como si allí hubiese sufrido el mundo una horrible quemadura de maldiciones. Se muestra la pampa en el énfasis de la soledad, esta tierra donde las piedras parecen un llanto seco y detenido. Solo un personaje puede medirla enteramente sin que sus ojos se vuelvan dos cuencas de espanto. El sol, un árbol o un pájaro de en la pampa, quizás si atrajese el cielo sus huellas devorantes, como un traje delicado a una piel demasiado violenta y lastimada. Yo he visto temblar el horizonte de la pampa como el límite mismo de la vida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mis queridos auditores, hay un poema de Andrés Zavala. Sí, un poema de Zavala para iniciar nuestro tema de conversación de esta noche, que trata sobre el desierto, específicamente sobre la pampa, las vicisitudes de la pampa, la poesía en la pampa, la relación que tiene el desierto con los poetas locales y también con los poetas del mundo. Este paisaje inhóspito y desolado que muchas veces genera tristeza, pero también es una fuente de inspiración inmensa, infinita para el poeta, en el que puede hallar en el cielo, en el silencio, en la tierra desnuda, el alma de sus letras. Y para esta ocasión tenemos un invitado especial, ¿no, Jorge, esta noche? Bueno, no sé si tanto referente a La Pampa, pero sí también tiene poemas dedicados a La Pampa y sus letras en sus canciones también. Tenemos a don Alberto Díaz Parra, músico, poeta, pintor, director de La Mita. ¿Y qué otras cosas nuevas, Alberto? ¿Nos puede hablar un poco? El licenciado en arte, ¿no es cierto? Sí, licenciado en arte. Discípulo de Luis Alvis. El gran Luis Alvis, el iquiqueño. Esa es mi conexión con el desierto. El iquiqueño creador de... El maestro creador de la cantata... De la cantata Santa María. Santa María. ¿Cómo fue esa relación con ese maestro? ¿Qué huella dejó en ti como poeta? El que uno se relacione con poetas mayores y que tengan la humildad de compartir con uno su sabiduría y su talento, que es difícil en todo caso. El poeta por sí es bien hermético, ¿no? No sé si te pasa, tío. Mira, con él era profesor de estética. Yo estuve 4 semestres en el curso de estética. Y lo que saqué de eso fue la estructura del arte. El entender que todo arte tiene una estructura. Por ejemplo, la poesía tiene una estructura muy fuerte. Sí, sí. ¿Ah? Veníamos leyendo el Jiménez viene volando. Sí. Que fueron unos ejemplos. También, bueno, analizaba mucha poesía de la Gabriela Mistral. Y música, te fijas la estructura de la música. Entonces, al entender, yo estaba estudiando pintura, entonces tú puedes tener las estructuras en las artes visuales, después entender las estructuras en la poesía y también entender las estructuras en la música. Entonces se te completa el conocimiento. Realmente ese era el trabajo que hacía él en la Universidad de Estética, a partir de ejemplos de la historia del arte universal. Pero el maestro tú lo consideras también poeta, ¿no? Sí. Era un hombre muy... Lo veía como un... Bueno, él era un virtuoso en la música y también en el tenía desarrollo... Tenía sentido renacentista que a nosotros nos gusta del artista, que es un hombre completo. Y también un escritor, claro. Claro, así le leí otras cosas aparte. Claro. Entonces podemos decir que él fue un mentor. Un mentor. Sí, fíjate. Y cada vez he ido entendiendo más que lo que me enseñó, digamos, tiene importancia. O uno va descubriendo a veces después lo que aprendió. Pasa el tiempo. Entonces cuando yo me enfrenté a desarrollarme, por ejemplo, como músico, empecé a acordarme de las enseñanzas de él, de las enseñanzas estructurales, de la estructura de la música. Y también al escribir, tú te vas dando cuenta. Entonces lo que he desarrollado ahora es que tengo una visión bastante más crítica, ¿eh? A partir de entender las estructuras formales del arte. Alberto, si nos podría... como introducir o decir, ¿qué especifica tu poesía? ¿Cómo la podríamos analizar o encasillar? Porque casi siempre a uno le dicen, tu poesía puede ser surrealista, puede ser urbana, puede ser una poesía épica. Tu estilo, por ejemplo, ¿cómo lo podrías definir tú viéndolo desde afuera? Mira, mi poesía es la poesía de la observación. ¿Un poeta contemplativo? No sé si contemplativo, observativo y participativo en la realidad. Es ver la realidad y a partir de esa realidad desarrollar el texto. Por ejemplo, si nos puedes leer algo por lo menos lo que los poetas sabemos de que existe el arte poético, donde ahí cada uno explica cuál podría ser el poema que tú crees que identifica totalmente tu estilo. No sé si hay uno, pero te puedo leer uno ya que estábamos en el tema de la pampa. Un poema que se llama Verde. Dice: forjado en humedades subterráneas, el trémulo verde de los tamarugos multiplica espinas para aferrarse al azul del mediodía. Certero. Bueno, porque apunta al tamarugo, que Andrés Abela decía que es el árbol que identifica al nortino, porque nosotros tapamos nuestras flores y las convertimos en espinas y guardamos nuestra energía hacia sí mismos. Claro. Hay una similitud y se da una concordancia de los poetas, que no sé si te ha pasado a ti, de que a veces uno de sus versos tiende a coincidirse con otros poetas en otro estado y en otros lugares. No sé, seguramente. ¿Sí? Pasa como una hermandad. Y ahí está la visión, por ejemplo, el tamarugo, las espinas, y que tú las sientes que se incrustan en el cielo, que se aferran al cielo. Y ahí pasa la grandeza, que justamente cuando tú miras con profundidad, te das cuenta de que hay una gran tensión ahí, entre el cielo y las espinas y ese tamarugo que está aferrado, que está saliendo de esa tierra seca. O sea, más magnífico que eso. Y también la manera que tiene de aferrarse a la vida el tamarugo, ¿no? Porque estamos nosotros en un ambiente que de manera natural, dejemos de lado la ciudad, que son del desierto, que nosotros somos parte de acá, de una ciudad del desierto, pero vivimos en el desierto más seco del mundo, ¿no? Donde no tenemos casi nada, ni siquiera de cactus. Hay lugares donde uno va a otros desiertos en otros países y ve vegetación un poco. Sin embargo, acá el clima que poseemos en el Atacama es muy, muy seco y ni siquiera los cactus crecen. Y este árbol, el tamarugo, que tiene esa manera de aferrarse a la vida, que dices tú también, que aferrarse al cielo, aferrarse a la tierra y de alguna manera a una eternidad que va transitando a través de él, porque los tamarugos viven muchos años y con muy poca agua y tienen las raíces profundas también. Claro. Si tú te das cuenta, esos árboles tienen una unión con la tierra mucho más profunda. Es un símbolo potente de la resistencia, y de esta ascensión. O sea, es una conexión entre el mundo subterráneo y el mundo aéreo. Entonces, es muy muy potente. Yo lo vi, te fijas. Entonces, la poesía mía va de eso, de observar. O sea, pasa a ser una fuente de inspiración. Exacto. Claro, siempre de mirar el paisaje. Uh-huh. También tiene que ver mucho con mi oficio de pintor. Yo estoy acostumbrado a mirar, mirar un poco más profundamente. Entonces, claro, cuando yo veo el verde y lo veo contra el azul, y veo cómo se arman las formas y las contraformas, ¿ya? Porque si tú miras la espina, es como una forma, pero el cielo va formando una contraforma alrededor de la espina. Entonces eso crea una tensión, un juego entre figura y fondo, que es muy tenso, y eso es una cuestión visual muy, muy, muy maravillosa. Sí, pero ¿cómo poder llevar la visualidad a las palabras, que es distinto el pintar con palabras, por decirlo de alguna no forma? Claro, no, es otra cosa, porque si no sería una pura descripción. Claro. Entonces, por eso yo pongo ahí: multiplica espinas para aferrarse, ¿ya? Ahí estamos haciendo una personificación, ¿cierto? Para aferrarse al azul del mediodía. El mediodía es el momento en que el cielo es más azul. ¿Te parece a ti que esta figura del tamarugo y de tu poesía es una fuente de inspiración para tu poesía en este momento, o en ese poema en particular? ¿Te parece que también es una especie de metáfora de lo que es también el hombre y su vida en el desierto, que es una vida también muy, muy dura, ¿no? Sin agua, vivir así, de esa manera. Bueno, pero yo creo que en general los chilenos somos un poco tamarugos, ¿eh? Porque somos capaces de sobrevivir. O sea, estamos viendo a cada rato que catástrofe tras catástrofe. Entonces, y seguimos esperanzados. Fíjate, somos un pueblo a lo mejor no exuberantemente alegre, pero no somos depresivos, ¿no? Tenemos fuerza, tenemos energía. Está escuchando con más fuerza el querer salir adelante, y eso es importante, porque nos estamos aferrando a nuestra tierra y la estamos protegiendo. Cada vez se va creando más conciencia sobre esto. Eso es bonito e importante, porque claro, cada vez se ve más. Alberto, y unos temas más lo personal. ¿Tú cuándo llegas a Iquique? Yo en el año... ¿Y por qué motivo llega a Iquique también? Porque... 1995, sí. Venía ¿por qué con... motivo viene a Iquique? Bueno, venía con mi mujer, tenía que ir a responder a una beca. Uh-huh. Pero era una beca, teníamos que estar 2 años o 3 años en región. Y pasó ese tiempo y nos quedamos. Encontramos este lugar. ¿Y cómo fue el ambiente cultural cuando tú llegaste, cuando te encontraste acá? Bueno, el ambiente cultural era... Yo estaba acostumbrado al ambiente cultural de Santiago. Había sido dirigente ahí de la PECH, de la Agrupación de Pintores y Escultores de Chile. O sea, estaba... Está no inmerso sé, ahí. En las reuniones no. Con José Banda, con Nevesio Antunes. Estaba ahí con los peces pesados. Una base grande, claro. O sea, llegar acá y ver, encontré que el arte, por lo menos las artes visuales acá, estaban muy deprimidas, eran como anticuadas, era como 50 años atrás en la historia del arte. Entonces, empecé a trabajar en eso, buscar uno o dos que habían que eran más avispados, que estaban más creativos, y con ellos, con tres pintores, armé un grupo ese mismo año que se llamaba Tronart. Ya. Y ahí entramos a la Bamba. Ah, bueno. Tronar. Sí, porque he visto tus pinturas y también atacas el tema. Bueno, es que el tema desértico. Uno tiene que pintar, depende de dónde esté. Yo no pinto mi interioridad psicológica, sino que. Por eso digo que. Porque pues es parte de la observación. Es visual. Parte de la observación. Parte de la observación y la participación en la realidad. Y en la parte poética que te encontraste aquí en Iquique, los poetas, el nivel de los poetas iquiqueños cuando tú llegaste. Mira, no me metí mucho con los poetas en ese tiempo. No, yo había dejado. Era difícil encontrar a los poetas antes, mitad de los 90, pillar antologías por ahí o saber de poetas que estuvieran haciendo sus creaciones. No era muy muy fácil encontrar. Claro, ¿no? Mira, recién. Yo aún no nací. Claro, yo recién, como 5 años después, en el año 2000, 99, 2000, ya me empecé a meter con los poetas. Y realmente ahí ya empecé a participar en grupos. Y armamos grupos de discusión, de conversación, de lectura, de creación, de talleres. Y empezamos a funcionar bien. Entonces ahora tú también eres músico. Y creo que nuestro amigo Cristian nos tiene un tema de los Comodoro que sería helicópteros. ¿Cuál es? Peces muertos. Peces muertos vuelan sobre Iquique. Buen tema, temazo. Vamos a dejar el... La banda Comodoro, Peces Muertos. Vuelan sobre ellos. We'll be right back. En el profundo desierto, donde el silencio se traga los días y los astros golpean como piedra las voces del dolor y la noche, a veces la camanchaca se vuelve mujer, se vuelve hembra vestida de escarcha, nublando los ojos sedientos de quienes llegan a purgar sus nieblas en arena. Y el viento la hace bailar, diluye con polvo el vapor de sus pasos en una danza silente y fecunda, desciendo almas que habitan otros tiempos, gotas de espejismos, grietas de luz, acariciando el adobe gusanado por el sol bajo las ruinas de Marte. ¿Ese poema? ¿De quién es? Bueno, ese poema es de mi creación, se llama Camanchaca, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, el ambiente pampino de desierto, esta especie de ambiente medio tétrico que se da también en La Pampa, que a veces nos olvidamos y pensamos solamente en el sol, y sin embargo tenemos ese momento que es de locura total, por decirlo de alguna manera, que es de Camanchaca, ¿no? Que se nos nubla todo y la noche se pierde, o incluso a veces los días. Y esos momentos de Camanchaca que vive el ser humano acá en el Atacama o en La Pampa, es parte de su crecimiento y también de su creación y de la historia que ha tenido el pampino en sí. La salitrera han vivido con cuánto tiempo entre estas sombras de nubes que se reflejan durante la noche y que parece que se levantaran figuras fantasmagóricas dentro del desierto, ¿no? Esta especie de... Es la forma, claro, sí. Es la disolución. Es la no forma. Es la no forma, ¿cierto? Y hay una belleza, no sé, pero también hay una especie de terror, por decirlo de alguna manera. Es como un miedo también que está ahí cuando aparece la Camanchaca, ¿no? Claro, es la pérdida del límite. Entonces estás solo ahí, en un espacio ilimitado, estás en la soledad absoluta. El frío. Es muy interesante porque es como un estado primigenio. Claro. Donde no hay, porque los límites son elementos culturales, entonces es un estado natural, absoluto. Y es un estado como el sueño también, ¿no? Es un estado onírico, claro, un estado natural, profundo. Uh-huh. Es un estado que está en los textiles andinos. En los textiles andinos hay una parte de esos textiles que llaman pampa, que es la zona de color plano, donde no hay grandes variaciones. ¿Cómo se llama, perdón? Pampa. Es lo que se dice pampa. Ah, es un elemento donde no hay límites al interior. Y la parte donde está el límite es la palabra alca. Alca. Y alca es la zona donde hay límite y es la zona de la claridad, de la racionalidad. Pero también de los espejismos, porque Andrés Sabela habla en su poema del espejismo en la pampa misma, cuando... Pero el espejismo está en otra parte del tejido. También lo usan ahí. Que se llama quiza. Pero tú haces como una metáfora de que el tejido es toda la descripción de la realidad. Yo te estoy hablando en realidad de unos textos de una antropóloga que trabajó en Iquique hace mucho tiempo, hace unos 20 años, 30 años, que se llama Verónica Cereceda. Y escribió unos textos analizando los textiles de Isluga. Y ahí están esos conceptos. Oh, bonito. Y otra cosa que nos olvidemos, que el desierto también es la cuna de la reivindicación obrera. Bueno, nacen los Partido Comunista, creo que nace también en el norte. Bueno, nacen varios, por el movimiento anarquista comienza a finales del siglo XIX en el norte. Pero esa fuerza también que tiene el desierto como en la reivindicación del obrero, la reivindicación del hombre, se da como una lucha histórica de la humanidad. Y lo toma, toma el desierto como su ambiente natural. Eso es súper interesante. O sea, cómo el hombre a partir del desierto construye. Pero también lo que uno puede ver ahora es cómo el desierto recupera todo ese terreno fácilmente. Bueno, de hecho el desierto volvió a ser desierto y ya no hay salitrera. Y la hora del ser humano desaparece. Entonces, es una cosa muy tremenda, una cosa inmutable. Para mí es como el mar. Es una cuestión tremenda y que está ahí nomás. Yéndonos a otro plano, Alberto, aprovechando que estás acá, que nos hables también de tu otra faceta, que es la, la musical, y de presidente de la MITA, que MITA también, al estar organizando sus eventos, está incorporando la poesía. Exactamente. Porque, bueno, uno de los elementos fundamentales en la música son los textos. O sea, yo creo que los textos son, son, son tan fundamentales como, como la música, ¿eh? Recordando justamente a Luis Abdis, o sea, la cantata tiene, tiene esas dos cualidades. Tiene una, sí, tiene una poderosa letra. Una poderosa letra, ¿cierto? De una síntesis muy precisa, logra transmitir una historia y tiene una serie de ritmos musicales, incluso muchos elementos folclóricos, pero dentro de una forma que era la forma cantata, que es una forma eclesiástica. Pero también tiene una tercera forma de ellos que tiene un atractivo, son hasta súper pegajosas, el Vamos Mujer, yo lo encuentro, puede ser un hit. De hecho, yo creo que es uno de los grandes temas. Es un hit. Pero, claro. Pero a lo que yo, y reforzándolo con el poderoso mensaje que trae y la tremenda música. No, es que esas son las grandes obras, donde, donde tienes una música que está muy integrada al texto, ¿cierto? Y que además es fácil de cantar. O sea, es una cosa popular, digamos. Es muy, muy poderosa. Hablando de que es presidente de la MITA, tengo entendido que se están haciendo todos los miércoles en... En el Rincón Huachaca, si no me equivoco, varios grupos. ¿Esto por qué nace? Claro, mira, la idea de la MITA es difundir la música creativa. O sea, el único requisito para pertenecer a la organización es ser músico y tener temas propios. ¿Ya? So, es el requisito base. No aceptamos grupos que solamente hagan cover o que sean tributos, nada de eso. Eso tiene su espacio. O sea, un fomento a la creación. Entonces, es ir a la creación. Porque yo creo que ese es el núcleo. O sea, si realmente, si no tenemos una buena creación, podemos tener buenos técnicos musicales, virtuosos y lo que sea, pero no va a pasar nada. En cambio, tenemos que desarrollar eso. Y el texto es un elemento vital para dar cuenta de nuestra particularidad histórica y geográfica. O sea, nosotros estamos metidos en un punto donde tenemos el desierto marino hacia un lado y el desierto de tierra hacia el otro, y hacia arriba tenemos el desierto infinito, ¿no? Ahí, infinito. Ahí, ¿te fijas? Entonces estamos en una situación de tensión que es muy fuerte, pero es magnífica. O sea, yo creo que aquí uno se siente realmente libre y también se siente en su dimensión. Ya que llama la palabra libre y se siente en su dimensión, ¿nos podría leer algo de su poesía? Sí, mira, hay... Un pequeño texto que se llama Giros. Esto es observando la pampa, caminando por ahí. Efímera serpiente de polvo y aire, ensimismada, baila en pampa eterna. Gira el pensamiento. Vuelvo al aire, vuelvo al polvo. Esa figura de volver al polvo, salir de la tierra y en definitiva transformarse, hay una conexión ahí con la vida, con el fluir de la especie. En este caso hay una figura también, una imagen de una serpiente. Y que en un texto tan corto me parece que tú puedes reunir tantas figuras a la vez, me parece admirable tu poesía en ese sentido, que uno se puede pegar un viaje tan largo en tan poquitas líneas, ¿no? Eso lo encuentro genial. Es que eso es ahí en la descripción, ¿cierto? De un remolino nomás. Sí, es pero que es fantástico. O sea, tú sabes que la cultura aquí andina tiene muchas historias con respecto a los remolinos. Sí, porque es algo que aparece, está de la nada, aparece. Son figuras poéticas que son recurrentes. También en un poema, que de ahí lo voy a leer, también ocupo el remolino, el torbellino. Y lo que estábamos hablando es que hay asociaciones y figuras que se van repitiendo en cada uno sin querer. Si te das cuenta, el tamarugo se repite en algunos poetas como figura poética. Bueno, como

a un pueblo en La Pampa. Avanzo por estas calles polvorientas tras la huella de un remolino moribundo. Perfectamente peinado, a pie descalzo, rodeo los límites del pueblo, saludando al viento que palmotea la espalda. Toda la sangre en mis dedos, mientras veo el torbellino que agoniza, alzo el vaso de agua y lo lanzo contra el rostro del desierto. Jorge, ¿ese poema es tuyo? Sí, un poema mío que escribí hace unos par de años también. Y bajo la misma inspiración, más o menos lo que hablaba Alberto, de uno al ver esa magnificencia del desierto, uno se siente mínimo, y de lo poco que puede aportar es un par de versos. ¿Y lleva por nombre? A un pueblo en La Pampa. A un pueblo en La Pampa, entonces. Entonces seguimos ahora preguntándole a nuestro invitado, Alberto. Alberto, claro. Hablando sobre tu trayectoria, ahora que te tengo enfrente, quisiera preguntarte cuáles son tus proyectos, en qué estás en este momento. Bueno, la verdad, yo no he cambiado mucho. Siempre he estado inventando cosas, siempre he estado creando y organizando a la gente. He sido dirigente de nivel nacional, de nivel local, desde chico, desde que estaba en la universidad. Y antes también, antes de la universidad. Y después he estado siempre creando, tanto en pintura, en poesía y música. Esa es mi pega, digamos. Y en eso sigo trabajando, sigo inventando cosas. Se me siguen ocurriendo cosas todavía. Sí, bueno, estas ideas que están surgiendo igual con la Mita, que lo conversamos hace un rato. Y la pintura, me imagino que... No sé cuál será tu estilo, que podrías definirlo de alguna manera, la gente que realmente te está escuchando por ahí. ¿Qué te gusta a ti dibujar a través de los pinceles? Bueno, mira, la pintura, lo que estoy haciendo ahora es a primera vista se podría decir que es algo abstracto. Estoy trabajando con la abstracción. Justamente con esas categorías a partir de los textiles y la visión del paisaje. ¿Ah? Viendo los elementos que son pampa, los elementos que son quiza, los elementos que son alca. Un juego entre lo que es lo definido, racional, lo indefinido, irracional, natural, y los elementos de belleza que son las quizas. Las quizas son esos elementos de colores que van a estar en los textiles y que son reminiscencia o son, están basados en los arcoíris. El arcoíris es el elemento de belleza andina. Y es tan fuerte ese elemento que tú sabes que un andino no mira directamente a un arcoíris. Tiene que pedir permiso para ver el arcoíris. Porque la belleza tiene un elemento muy fuerte que te ciega. ¿Eh? La belleza, tú te puedes perder en la belleza. ¿Eh? Así como te puedes perder también todo ángel en la pampa. Claro. Ver la belleza frente a frente, puedes caer fulminado. A eso se refería ver un ángel. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí hay una gran seguridad en el textil andino, en la escritura del textil, en mezclar estos elementos. Que siempre están presentes. ¿Ah? Lo que tú hablabas un poco de la camanchaca, que es este momento en que las cosas pierden la definición, pierden la racionalidad. Volvemos al tiempo antiguo, al tiempo de los chulpas. Volvemos al origen. ¿Ah? Los chulpas, ¿nos podría hablar un poquito más sobre eso? Claro, en la... Que sabe el mundo andino. Mira, en el mundo andino, el momento de la creación, antes de la creación, antes del hombre, había una especie de proto-hombre. Y era un espacio donde no había luz, pero tampoco había sombra. Era un espacio de penumbra, ¿cierto? El espacio de Camanchaca, el espacio del atardecer, el espacio del amanecer, cuando las cosas no se definen. ¿Eh? Que es muy distinto de lo católico, que habla de... Había oscuridad, y esa oscuridad aparece la luz. Acá no. Era un momento distinto, muy especial, que era este momento de penumbra. Este momento que podíamos definir como pampa, indefinición. ¿Ah? A partir de ese momento sale el sol y quema a toda la gente, salvo los que se meten al agua o los que se esconden en cueva. Y eso, y de ahí vienen los hombres. ¿Ah? Pero el momento de la génesis es el momento. ¿Esa es la concepción de qué cultura de la creación? De la cultura andina. Entonces, pero ese momento son momentos que siempre están. Entonces, cuando tú estás en el atardecer, puede que ese atardecer permanezca siempre ahí. ¿Verdad? Pensaba que está el momento de cuando antes de que empiece la oscuridad y antes de que se disuelva la luz, este momento, y si te quedaras ahí de nuevo. ¿Ah? Vuelves a ese tiempo. Un umbral, una especie de... Un umbral, ¿te fijas? No estás en la noche, que ya es claramente noche, ni estás en el día que ves todo. Estás en este terreno de indefinición. Y ese terreno de indefinición, de lo natural, ¿ah?, de lo que no se accede con la razón, siempre está presente. Entonces es interesante, porque no es algo que ya pasó, sino que siempre está. ¿Ah? Piensa que es el momento de los accidentes. Claro. Y en esta, bueno, en esta faceta artística que tiene Alberto Díaz, ¿cuál es la que tú puedes decir que te apasiona más hoy a ti? Yo diría, no es faceta, es artista completo, creo, claro, que vive de eso. Me refiero a son distintas facetas. Vive de eso, todos sus programas yo creo que son artísticos. No, o sea, uno no decide. No decide. O sea, por ejemplo... Claro, o sea, por ejemplo, la poesía generalmente a mí me aparece. Como momento, ese proceso de creación, como que... Es un momento que te llega una idea y la empiezas a trabajar. Y empiezas a meterte. ¿Te fijas? Igual a veces con la música. O sea, cuando yo hice eso que escuchamos, Peces Muertos, te fijas, andaba por la zona de la Sofri y de repente siento el olor, la pesadez esa, ¡pah! Y quedé pensando, ¿no? Entonces tú dices, el olor a harina de pescado, ¡pah! Hasta ahí llega la percepción normal. La simple observación. Pero tú te vas más allá, entonces dices, pero ¿de dónde viene esto? Entonces ahí empiezas a hablar, serán los fantasmas de los peces. Entonces empiezas a buscar palabras. Y al final llega una síntesis, son los peces muertos. Pero peces muertos que están volando. Claro. Y están volando sobre Iquique. Entonces los peces muertos que vuelan sobre Iquique. Y a partir de eso empiezo a buscar otras imágenes. Me empiezan a aparecer otras imágenes. Algunas de la realidad cruda, como decir, con olor a funcionario designado. O sea, yo creo que es muy clarito y es muy verdadero. Sí, muy certero. ¿Te fijas? Después, nauseando al niño de la manzana roja. O sea, ahí ya entramos en otro terreno. O sonriendo al viejo de los lentes quebrados. De los lentes quebrados. Peces muertos vuelan sobre Iquique. Sobre Iquique vuelan peces muertos. Claro. Aquí, Peces Muertos, colección Pichintún. Claro. Es que esos mini libros que yo hago, esos pequeños folletitos, le puse colección Pichintún. Pichi. Pichi. Es un poquito chiquitito. Conviene palabra quechua. Es una palabra quechua y también mapuche, claro. Y para las personas que te están escuchando, Alberto, ¿dónde podrían encontrar tus Pichintún de libritos chiquitos? Mira, aparecen por ahí, de repente hago ediciones y cuando hay alguna feria del libro, cuando hay algún recital. ¿Va a dejarnos un regalito acá a la radio? Sí, claro. Nos comentaba, antes de empezar el programa, que había hecho unas caravanas literarias y que es probable que este año también lo hagan, o a lo mejor no. ¿Podrías contarnos un poquito sobre esas caravanas? Claro, mira, me di cuenta en esta cosa de que no se lee, de que cada vez se lee menos. Se me ocurrió de repente hacer esta... y ver que, por otro lado, teníamos un gran territorio. Entonces, mezclando esta necesidad de la lectura y de que yo siempre he sido como un poco emprendedor en esto de organizar cosas, armé esta idea de ir con un par de poetas o de escritores, ir a los colegios, digamos, de toda la región. Y partía con ellos y leíamos nuestros textos ante un grupo de alumnos y después tomamos ese grupo, cada uno toma 10 alumnos aproximadamente y hace un mini taller literario de una hora. Y finalizamos con una lectura del trabajo realizado. Y ahí, llevo estos libritos, los regalos, consigo libros por otro lado. Y armamos esa actividad. Y esa actividad la he hecho varios años, digamos. Es una iniciativa admirable el hecho de poder llevar la literatura a los pueblos y que son tan aislados también acá en la zona. No, ¿y cómo es la reacción de los niños? Y además tú recibes de vuelta un pago tremendo. De repente son palabras que tú no conoces. Arriba, que te hablan de flores con nombres extraños, así. o de descripciones, y realmente es otra forma de ver. Y hay muchos niños talentosos. Eso es lo que te iba a preguntar. Está lleno de si niños dentro talentosos, de eso has encontrado nuevos talentos, porque muchos talentos. Esos diamantes. Ese... No, hay muchos niños que escriben muy bien. Y falta a veces eso, ¿te fijas? Que tú le des el estímulo y le des el espacio. Y hables de igual a igual, ¿eh? Porque aquí no es en chiquitito, no es de a poquito, no es restringente. Yo leo los mismos poemas que he leído acá, los leo con ellos. ¿Ah? Y leemos los poemas y ellos saben interpretarlos. Y eso que tú dices, que menciona también una frase muy linda, que ellos te regalan palabras. En definitiva, tú vas, llevas palabras y recibes palabras de ellos. Hay una riqueza, hay un intercambio, una retroalimentación. Claro, imagínate cuando a ti te ponen una palabra nueva que nunca has escuchado. Claro. Ese es un regalo, pero magnífico. Sí, hay una riqueza por ambas partes, ¿no? No por ambas partes. Tú y dejas algo, sino que traes algo también muy fuerte para ti. Claro. Y ahí nos podemos hablar de los pájaros, de todo lo que existe. Y la forma de hablar también. La forma de hablar, la musicalidad que se tiene es muy poderosa, muy potente. Bueno, para continuar, algo de música. Vamos a escuchar a la banda Comodoro con este tema Tigre, que tiene que ver con qué, Alberto, el tema Tigre. Bueno, Tigre se me ocurrió a partir de la... Confío en dos elementos. Por un lado, un poema escrito en estilo japonés de Jorge Luis Borges, que es una tanka, que dice: al atardecer, el tigre de oro y sombra contempla sus garras. No sabe que por la mañana han devorado a un hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Del instinto animal, ¿ah? De la pérdida del ser humano y de este asesino, y que nosotros llevamos a ese asesino, ¿ah? Te digo, lo estamos viendo permanentemente en las guerras, en las represiones, en la tortura. Hay ese animal. Bueno, y aquí hubo un tigre que estuvo suelto en la pampa, ¿ah? Y que mató a 12 niñas. Vamos entonces a escuchar el tema El Tigre. La banda. Un duro, obligado, Vincent, redentor del delirio lúcido, de mirada filosa esmeralda, llamaradas rojas en la testa, bajo la cual, más bermejos aún, y verdes, y amarillos matinales, y azules, y naranjas estallados, los pensamientos, flamígeros, los pensamientos, amorosos, inquietos, los pensamientos, salir no sabían. Y en tierras de no color, compartiste tu pan y tu ansia de cosmos con los oscuros hombres del carbón. Y los fijaste en el tiempo, bajo mortecina luz que apenas denegrecía los rostros, esos tristes rostros que sólo la comunión fraterna coloreaba. No, pero no era el verbo ni las antiguas historias tu mensaje al mundo. El trueno arcoírico que incubaba tu pecho hablaría directo, inefable, con el calor del color. Y fue el sol primigenio del sur de la Francia, el que disolvió el frío negro, el sol al que cantaste aún de noche en relámpagos sinfónicos, donde conjugaste las sonoridades otras que te habitaban. Y esa fue tu palabra, y así hablarás por siempre. Pero solo te acompañó el vino esmeralda de la soledad, el verde vino del desvarío, y ni el refinado salvaje del trópico pudo beber contigo el vino rubí de la compañía. Y así el vino rojo, solo en tu mesa, y así tú solo, y así, loco de ternura, compasivo, amante de las perdidas, como tú. Pero solo el color, pero solo la línea a la que develaste colorida como antes nunca y que fueron contigo en breves años, amorosas, amorosas, amorosas, en breves años. Hasta que los cuervos, línea quebrada, negro carbón, te aullaron, Vincent, de todas partes te aullaron. Y no bastó el sol, Vincent. Y no bastó el cielo, Vincent. Y no bastó. Y no bastó. Y no bastó. Con este poema de Alberto Díaz Parra, Vincent, y con su interpretación tan poderosa y tan intensa del alma y del espíritu, alma, queremos agradecer su presencia. Bueno, de parte mía, yo trabajo con él, lo conozco, me considero amigo de él también. Y es decirle que mañana tenemos la mita en el Rincón Huachaca con tres bandas, creo que esta vez son cuatro, y algunos poetas que ahí van a tener el espacio para dar a conocer su obra. Quería agradecer a Alberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Yo estoy tocada. Me transmitiste tu intensidad. en la palabra, así que es un agrado, un gusto único conocerte, Alberto. Muchas gracias por la oportunidad, por presentarte a este nuevo proyecto, un viaje en paracaídas. Espero que haya sido de tu agrado estar aquí. Y nada, infinitas gracias y un gusto nuevamente conocerte. Sí, Alberto, bueno, escucharte ha sido una experiencia muy profunda, muy, muy linda e intensa. Saber de ti, de esta labor como artista, creador, en distintos ámbitos del arte. Me parece genial que gente como tú esté en la región de Tarapacá y en Iquique haciendo tantas cosas, llevando la literatura a los pueblos y enriqueciéndose a la vez de lo que le entregan los niños de otros lugares. Agradecerte y esperar que nos venga a visitar prontamente. Ojalá, si es que edita cualquier cosa que por ahí salga, nos venga a ver y nos traiga algo de lo tuyo. Bueno, muchas gracias a usted y los felicito por estar preocupados de la literatura y la poesía en especial. Cómo no, es algo muy importante. Y yo, queridos auditores, amigos todos, también les quiero contar que mi compañero Antonio Pablo va a estar mañana justamente en la programación de La Mita. Debuta con su... Su presentación, su show de cantautor, sus letras, ahí lo vamos a conocer, su poesía. Qué agrada, sí. Ahí vamos a ver. Sí, bueno, ahí tengo, voy a estar pasando un poco de poesía, antipoesía y esta música que hace poquito la estoy sintiendo y estoy feliz de compartir. Oye. Mañana se empieza todo a las 8 de la noche, 1,000 pesos la versión, que un precio módico para la cantidad de bandas y de talentos que se está poniendo ahí. Y otra cosa que estamos olvidando es el concurso que tenemos de la premiación. Claro, o sea, claro, no es claro. La premiación, vamos, el regalo que es el libro del gran Enrique Lin. Un gran libro por lo demás. No, la edición es preciosa, ya lo estuvimos comentando la vez anterior. ¿Cuál va a ser el sistema, Antonio, para... Bueno, ¿cómo concurso nuestro amigo por Facebook? El libro se llama París, Citación Irregular, y queremos que en sus casas nuestros editores creen algún poema en el que ellos puedan decir que... A ver, ¿cómo perderé? No, habíamos dicho de que es un poema con la frase un viaje en paracaídas. A partir de ahí pueden desarrollar un pueden ser un verso, tampoco se les pide... Un definitiva un el asunto es una elegía, ¿qué poesía o qué poema serías tú capaz de escribir para ganarte el libro de Enrique Lin? Que identifique el alma del programa, si es que nos escucha, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si es que nos están escuchando. Y a través de eso nosotros... vamos a elegir el poema que identifique más lo que decía nuestro programa y se va a llevar este maravilloso regalo. Y como ya escucharon, mis queridos auditores, se va a estar dando este libro al concurso. Pueden entrar a la página de Nueva Victoria por Facebook, Radio Nueva Victoria y www.radionuevavictoria.com. Ahí nos pueden estar escuchando. Desde ya, muchas gracias y esperamos el concurso, que manden los versos para la premiación que hacer el próximo sábado. Si no el sábado 9 de abril, me parece, ¿no? Sábado 9 de abril. Abril, mayo. Por favor. Ando un poco desconectado. No, que entre tanta poesía no va como en el aire. Sí, como que un viaje en paracaídas, todavía no llegamos a la tierra. La cama chaca y no nulo. Ok, muchas gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos nuevamente. Un saludo a mi hijo también, Nicolás. Y al mío. Chao. Tomás. Chao, Tomás. Hasta pronto. Como mortecina luz, que apenas te regresía los rostros. fraterna coloreaba. No, pero no era el verbo, y las antiguas historias, tu mensaje al mundo, el trueno arcoíris, que incubaba tu pecho, hablaría directo, inefable, con el calor del color. Negro carbón, te aullaron, Vincent. De todas partes te aullaron.